Es una diabla. Con nombre Dora es por la abuela que tuvo, y después Julia en honor a su mamá. Me imaginaron al pensar en el futuro, cuando repiten su nombre pues no es igual. Se ve de lejos la tanguita que se carga, por transparente no deja imaginación. Por eso todos los galanes al llamarla, por varias veces se presta una confusión. Ahí viene Dora, la Dora Julia. Ahí viene Julia, Dora Julia ya llegó. Viene mojada y es por la lluvia, y su tanguita de cerca se le notó. Ahí viene Dora, la Dora Julia. Ahí viene Julia, Dora Julia ya llegó. Viene mojada, echa una furia, pues no le gusta que le canten su canción. ¡Uepa! Chamaca le daban mucha carrilla, porque su mami la llamaba en todo el barrio. ¿Dónde andas, Dora, Julia, Dora? Vamos, niña, ahora de grande de apodo se le ha quedado. Ahí viene Dora, la Dora Julia. Ahí viene Julia, Dora Julia ya llegó. Viene mojada y es por la lluvia, y su tanguita de cerca se le notó. Ahí viene Dora, la Dora Julia. Ahí viene Julia, Dora Julia ya llegó. Viene enojada, echa una furia, pues no le gusta que le canten su canción. ¡Yau! ¡Gira guapa! Y ahí viene Dora,